Código Q. Un programa de Canal San Roque Radio dedicado al mundo de la banda ciudadana y los radioaficionados. Realizado con la colaboración de Museo CB. Presenta y dirige José María Yagüe. Código Q. La comunicación sin hilos. Hola, os saludamos de nuevo desde Código Q, este programa mensual dedicado a la banda ciudadana de habla hispana. Lo podéis encontrar en Canal San Roque Radio y en la red el primer jueves de cada mes. Pero como siempre, vuestras noticias y aportaciones son cruciales. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Haznos sugerencias y ayúdanos a hacer este programa más a tu medida. Escríbenos a códigoq@sanroque.es. Y comenzamos ya este Código Q número 72, correspondiente a mayo de 2014, en el que incluimos noticias, actividades y música. Noticias de radio, la actualidad de la banda ciudadana y la radioficción. El proyecto de la Ley General de Telecomunicaciones de España ha sido aprobado en el Congreso. En esta nueva Ley de Telecomunicaciones se ha incluido una enmienda presentada por la Unión de Radioaficionados Españoles, que significa un avance importantísimo en la defensa de los derechos y en beneficio de toda la radioafición española. En la ley, a petición de URE, se ha añadido una disposición adicional nueva que afecta a las estaciones radioeléctricas de radioaficionado y que dice textualmente que la instalación de estaciones radioeléctricas de radioaficionado se aplicará a lo establecido en la disposición adicional tercera de la Ley 12/2012 de 26 de diciembre de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios sin perjuicio de la aplicación de la Ley 19/1983 de 16 de noviembre sobre regulación del derecho a instalar en el exterior de los inmuebles las antenas de las estaciones radioeléctricas de aficionados y su normativa de desarrollo. A grosso modo, esta disposición antepone la conocida como Ley de Antenas, que protege a los radioaficionados, a la propia ley aprobada, además de otros beneficios. En concreto, las normativas municipales dejarán de tener efecto sobre las instalaciones de un radioaficionado. Las obras en los cuartos de radio no necesitarán licencia cuando no se requiera un proyecto de obra, y para el montaje de nuestras antenas solo será necesaria una licencia de obra menor, si bien lo supedita la ordenanza municipal vigente en lo que se refiere a alturas hasta que éstas se modifiquen. En la pasada Asamblea General de Socios de la Unión de Radioaficionados de Vizcaya, Asociación Vizcaya de Radioaficionados, se aprobó el que se añada la banda ciudadana C27 a los objetivos de la asociación. La mayoría de los radioaficionados han comenzado en esta banda muy popular en las décadas de los 80 y 90, y desde la Unión de Radioaficionados de Vizcaya entienden que puede servir a día de hoy para la entrada en la radioafición. El Radio Club solicitará a Telecomunicaciones la preceptiva licencia del Radio Club para esta banda. Una vez obtenido, se trazará un plan de actuación y fomento del uso de esta banda con actividades concretas que se detallarán en los próximos meses. Mercatrom, el mercadillo de la electrónica y las telecomunicaciones, se celebrará durante la mañana del primer domingo de junio, el día 1, en la Alameda Alfonso XI de la localidad gaditana de San Roque, justo a las puertas de entrada del Teatro Juan Luis Galiardo y el Museo de la CB y Radioafición. Mercatrom es un mercadillo anual de la electrónica, radioaficionado y CB 27 MHz, música, informática y comunicaciones, una iniciativa de Museo CB respaldada por el Ayuntamiento de San Roque y la Unión de Radioaficionados de Algeciras, en el que se van a vender y comprar artículos de electrónica nuevos o de segunda mano. Aunque se puede vender todo lo relacionado con la electrónica o la música, el mercadillo está especialmente pensado para los radioaficionados y llena así un importante hueco en este tipo de eventos casi inexistente en Andalucía. Exponer o instalar un puesto en Mercatrom es gratis y se celebra una vez al año, coincidiendo con el tercer aniversario de la apertura de Museo CB. Y han confirmado su presencia en San Roque varias tiendas del sector de las comunicaciones. Actividades de radio. calendario de activaciones, cacerías del zorro, reuniones, mercadillos y eventos de CBistas y radioaficionados. La Asociación Promuseo del Radioaficionado CB y la Unión de Radioaficionados de Algeciras han preparado conjuntamente para el jueves 1 de mayo de 2014 un día de campo y radio en el paraje sanroqueño del Pinar del Rey, siendo este el séptimo año consecutivo que radioaficionados y operadores de banda ciudadana se concentran en este paraje para practicar su hobby. En la tarde del jueves se jugará la cacería del zorro o radiogonometría deportiva y antes, desde por la mañana, las familias de CBistas y radioaficionados disfrutarán del Pinar y celebrarán un almuerzo. Las asociaciones organizadoras instalarán una carpa con una estación de radio de HF y se entregarán folletos sobre la banda ciudadana a los usuarios del Pinar. En la estación de radio se utilizará el indicativo de la Unión de Radioaficionados de Algeciras, EA7URA/PR, siendo PR las siglas del Pinar del Rey. El objetivo de esta actividad, que se realiza dos veces al año, coincidiendo con la primavera y el otoño, es pasar una jornada de campo y de convivencia de CBistas, radioaficionados y sus familias, y a la vez celebrar una cacería del zorro andando, disfrutando del maravilloso paraje del Pinar del Rey. Los días 2, 3 y 4 de mayo del presente año se llevará a cabo la 34 Magna Convención Internacional Oncemetrista del Día del Oncemetrista en Dallas, Texas, donde los diversos grupos de radio de la Rueda de los Cristales están organizando actividades relativas al evento. El grupo Alfa Sierra Foxtrox tiene en marcha una liguilla de cacerías del zorro que se organiza en las proximidades de Barcelona. La próxima cita es el 24 de mayo, en el que se esconderá Chupete y Tortuga. Los premios son simbólicos en cada cacería y al final de temporada habrá premios para todos los participantes en la liguilla, dependiendo del puesto alcanzado. El precio es de 15 euros y 10 para los socios del Radio Club y el lugar de salida es el bar Caos de Cardedeu, en la avenida Rey Jaume. El grupo Zorreros Canal 26 FM está preparando dos cacerías del zorro en homenaje a dos grandes de España ya fallecidos, Manolo Escobar y Paco de Lucía. Aunque las fechas serán publicadas próximamente, en una de las cacerías, la dedicada a Manolo Escobar, se esconderán Nevada y Copa Turbo, y en la dedicada a Paco de Lucía, los zorros serán Krakatoa y Tuercas. En ambos casos, las cacerías serán aptas para todo tipo de turismo. Se celebrarán a partir de las 0 horas en el canal 12 FM de Valencia y las salidas serán desde el Hotel Valencia Park en la localidad de Paterna. El grupo Canal 21 Sierra de Madrid tiene previsto celebrar el próximo martes 27 de mayo una activación de las excavaciones romanas de la localidad de Carranque. El día de campo contará con actividad en todas las bandas, tanto en CB como en bandas HAM. Hasta el 31 de diciembre, el Team Romeo Charlie de Sevilla activa una QSL especial de esta ciudad con el indicativo 30 Romeo Charlie / Gold Delta. La contribución es normal y la estación estará activada por José, la unidad 157, Javier, la unidad 165, Miguel Ángel, la 282, David, la 546, Ale, la 746 y Paco, la 027. El manager es 30 Romeo Charlie 027. En Málaga todos los sábados se realizan cacerías del zorro sin inscripción y sin premios en el canal 15 de FM. La salida es a las 10 de la noche desde la explanada de la feria. El décimo meeting del grupo Romeo Charlie España tendrá lugar el 15 y 16 de noviembre de 2014 en Barcelona, organizado por el Team Romeo Charlie Cataluña. Por la zona de Guissona, en el centro de Cataluña, un grupo de radioaficionados sale de nuevo en los 11 metros. Ya han organizado cacerías del zorro y otras actividades. Han creado una página de Facebook de CB27 Guissona y Comarca donde informan de sus actividades. Los días 25 y 26 de mayo, integrantes del club vallisoletano Delta Charlie de X-Club saldrán desde la localidad palentina de Brañosera con una activación en banda ciudadana. Estarán a casi 1.900 metros de altitud, desde las 12 horas del domingo 2 de mayo a las 14 horas del lunes 26. La llamada será en 27555 en banda lateral. El grupo Mike Delta Victor realiza una actividad para dar a conocer el síndrome de Down, coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down. En CB27 la actividad se celebra hasta el 27 de mayo. Será exclusivamente vía myqsl.net y todos aquellos operadores que contacten un mínimo de 3 veces con la estación 30MDV/DWN se podrán descargar de forma totalmente automática un diploma acreditativo. Para más información y para la descarga de diplomas se ha creado una web especial. Se están organizando cacerías del zorro amistosa por la zona de Cartagena, en Murcia, todos los sábados. quedan sobre las 10:30 de la noche en una explanada grande del pueblo de Los Camachos, a 7 kilómetros de Cartagena y a 50 de Murcia. Las cacerías son amistosas y el canal es el 20 en FM. La cacería se realiza a unos 20 kilómetros a la redonda de dicho pueblo. El grupo Canal 21 Sierra de Madrid organiza el 28 y 29 de junio su 23 maratón de radio del grupo desde Cabeza Líjar en el Alto del León en Guadarrama. La actividad se desarrollará desde las 12 horas del día 28 hasta las 14 horas del día 29. La edición número 21 de Mercajam se celebrará los días 14 y 15 de junio de 2014 en las instalaciones del pabellón polideportivo municipal Cansarau de Cerdanyola del Vallès. Mercajam llega a su edición 21, aunque ya hace 30 años que en la localidad barcelonesa de Cerdanyola se organizó la primera feria de radioaficionados que se hizo en España. En un próximo Código Q, Miguel Ángel, Eco Alfa 3, Yankee y Radio, nos dará más información de este evento, pero os podemos adelantar que Mercajam 21 habrá espacio para stand de las casas comerciales, para Radio Club y el tradicional mercado de segunda mano, que ocupará aproximadamente el 40% de la superficie. Además, se desarrollarán conferencias y se realizarán demostraciones de comunicaciones de onda centimétrica, entre otros muchos actos. Banda sonora, la banda ciudadana y la radioficción en el mundo del cine y la industria discográfica. El pasado 18 de abril, este año Viernes Santo, se celebró el Día Internacional del Radioaficionado. Hemos querido traer a Código Q de nuevo la que probablemente es la primera canción dedicada a los radioaficionados, Secou Serenade, en este caso en su versión original en francés. Fue compuesto por el fallecido músico canadiense Maurice Duriex, de indicativo Victor Echo 2, Quebec Sierra. Duriex, emigrado de Francia, fue director de orquesta contratado por Radio Canadá y contó con la ayuda del radioaficionado Foxtrot 9, Kilo Tango. Secou Serenade fue compuesto entre 1965 y 1970 y fue registrada por primera vez con letra en francés por Raymond Girer. La versión en inglés fue escrita por Victor Echo 2, Quebec Sierra, y por George Brenner, Victor Echo 2, Bravo Romeo, de Montreal. Más tarde fue interpretada por la cantante Joyce Hahn, ambas versiones en francés y en inglés, e incluso una instrumental. Están disponibles discos de 45 revoluciones por minuto. Hoy en día estos discos son probablemente uno de los objetos más buscados por coleccionistas de artículos de radio y son casi imposibles de encontrar. Pero no desespere, gracias a la magia del audio MP3 y de Internet, Secou Serenade todavía está en el aire para escucharla y disfrutarla, aquí en Código Q. Da-di-da-di, da-da-di-da, da-di-da-di, da-da-di-da. Qu'est-ce qu'on entend en écoutant Secou Serenade? Da-di-da-di, da-da-di-da, da-di-da-di, da-da-di-da. C'est épatant d'entendre souvent Secou Serenade. Les ondes sont remplies d'amateurs de tout pays. Le monde en est couvert et ne soyez pas surpris d'entendre ces amateurs qui se comprennent si bien. Voilà pourquoi ils chantent ce refrain. Da-di-da-di, da-da-di-da, da-di-da-di, da-da-di-da. On est content quand on entend ce joyeux refrain. Que vous soyez russe ou français, américain ou bien anglais, c'est la même chose quand on s'appelle Secou Serenade. On se comprend dans le monde entier, sans aucune difficulté. Dans toutes les langues, tout le monde s'arrange, c'est le même refrain. L'amour de la TS est fait pour nous, sacré. Il ne faudrait pas essayer de nous l'enlever. Si tous les pays faisaient comme les amateurs, ce serait un véritable bonheur. Si dans le monde tous les gars disaient comme nous, da-da-di-da, on serait heureux comme des rois, on n'aurait plus de tracas. Plus besoin de la bombe atomique, ce serait curieux, ce serait comique. Les présidents, les dictateurs chanteraient tous en chœur. Ah quel bonheur, chanter en chœur, Secou Serenade. Q.